y amigas de portalcineindio.com. Estamos dando inicio siendo exactamente las 8 de la noche en punto, hoy domingo 21 de noviembre del 2010. Estamos ya dando inicio a una nueva edición de su programa Namaste Dosti. Recordándoles a ustedes, amigos, que para hoy tenemos preparado la continuación, la segunda parte del especial que presentáramos la semana pasada, con las mejores canciones, las canciones ganadoras a mejor composición en los premios Filmfare Award. Esta vez, en esta segunda parte, con las películas que van del año 2000 hasta el año actual, 2010. Entonces vamos a ir conociendo cuáles son esas canciones inolvidables que han ganado, que han tenido el honor de ganar a mejor composición musical. Eso quiere decir que son canciones que realmente valen la pena escucharlo y que ustedes conocerán qué canciones son, de cuáles se tratan. Pero vamos a iniciar nuestro programa de hoy con los pedidos musicales, esos pedidos que ustedes, amigos, a lo largo de estos días de la semana nos han dejado en nuestros foros. Y si todavía quieres hacernos algún pedido, lo puedes hacer allí en nuestro chat. Está en la parte de abajo un link que dice pídenos tu canción favorita o envía tus saludos haciendo clic aquí. Ustedes hacen clic allí y van a poder ingresar para que nos puedan dejar también sus saludos o quizás hacernos un pedido musical. El primer pedido que vamos a complacer esta noche está a cargo de nuestra amiga Diani. Ella nos ha escrito y nos dice: Piare, gracias por estar con nosotros los domingos. Mi pedido para este programa es la canción Chanda Chanken de la película Fana. Gracias. Gracias a ti, amiguita Diana, por este pedido que nos has hecho y nosotros con mucho gusto te complacemos. Saludando también a esta hora de la noche a nuestros amigos y amigas que ya están en el chat de portalcineindio.com. Saludos para Beth, Diani, Lulas, Melanie, Ray, Odaliska y todos los amigos que quizás no han entrado al chat, pero que ya están también escuchando nuestro programa, como por ejemplo nuestra amiga Lourdes Quispe, ella siempre fiel oyente a nuestro programa. Entonces, para nuestra amiga que nos ha pedido esta canción, para Diani, allá en Colombia, con mucho cariño, y con esto damos inicio a su programa Namaste Dosti. Canción protagonizado por el actor Amir Khan junto a la actriz Kajol. Soy su amigo Piare y me quedo acompañándolos hasta las 10 de la noche. खिड़कियां खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह portalcineindio.com. पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो। पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा। कपड़ा? पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। कितना मुश्किल है ये गाना, जरा गाके दिखाना। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, चंदा चंके चम चम चीखे चो कन्ना चो, चीखी चाटे चीनी चटोरी चीनी को, चंदा चंके चम चम चीखे चो कन्ना चो, चीखी चाटे चीनी चटोरी चीनी को। कितना मुश्किल ये गाना, जरा गाके दिखाना, चंदा चीनी चमके चाटे चो escuchando esta bonita canción que nos solicitó nuestra amiga Diani allá en Colombia. Gracias a ustedes, amigos y amigas, porque son ustedes los que nos ayudan a hacer este programa para que salga así bonito, y esperando pues nosotros que les guste y que lo disfruten tanto como nosotros. Vamos a complacer otro pedido musical, y en esta oportunidad nos ha escrito nuestra amiga Beatriz Muñoz, también desde Colombia. Tenemos muchos amigos fans, amigos y amigas fans de este hermoso país. Y ella nos ha escrito y nos dice: hola a todos, un saludo para ti Piare, soy Beatriz y me gustaría escuchar la canción, nos dice ella el nombre de la canción, de la película Carjona Home. Ajá, nos ha pedido un tema musical que aquí lo ha escrito, de la película Carjona Home. Así que prepárense porque ya viene esta canción. Y también nos dice Beatriz: saludar a todos en el chat y qué bueno que cada día crezca la familia de portalcineindio.com, y quiero... y te quiero mucho, Piare, y gracias por darnos alegría. Saludos desde Colombia. Saludos también para ti. ¡Mua! Un besote grande, grande para ti también, Beatriz. Y para todos nuestros amigos y amigas fans de Colombia que están en la sintonía de nuestra programación. Ella, nuestra amiga Beatriz, nos ha pedido este tema musical de la película Carjona Home, y nosotros con mucho gusto le complacemos. Un hermoso tema musical, el título ustedes ya lo conocen, It's Time to Disco, a bailar todo el mundo. Cineindio.com. canciones que tú quieres escuchar las disfrutas solo aquí. Somos portalcineindio.com. बंद कर ली, Estábamos escuchando esta canción hermosa, por cierto, de la película Koila Sanso Ki Mala, donde nuestra actriz Madhuri Dixit pues hace una excelente interpretación, un gran baile, y siempre acompañada pues de nuestro querido Charu Khan. Compartíamos aquí por el chat con todos nuestros amigos que en muchos países, incluyendo el Perú, la película Koila lo han titulado en español como Palabras del Alma, aunque en realidad Koila es una palabra hindi que quiere decir carbón. Entonces ese es un dato que compartimos con ustedes también, ¿no? Si subtituláramos, si tradujéramos al español la palabra Koila, diríamos que esta película se llama Carbón. Es un dato que lo compartimos con mucho cariño para ustedes, porque de eso se trata, amigos, de compartir esta pasión como lo es el cine de la India. No quedarnos para nosotros, ¿no? Simplemente nosotros tenemos que compartir, porque esto es algo que lo hacemos con todo nuestro cariño. Bienvenida a nuestra amiga Dionela también, que está por aquí en el chat. Saludos nuevamente para Beth, Dabase, Diani, Lulas, Maya, Melanie Ray, Odalisca, Shanti 123. A propósito, Odalisca ya nos ha enviado una canción que ella... Mejor no les digo para que sea sorpresa, ¿sí? Más adelante viene una sorpresa de parte de nuestra amiga Odalisca, que está también en el chat de portalcineindio.com. Vamos a seguir leyendo más pedidos musicales. Veamos. Nos ha escrito nuestra amiga Cajul, o Cayul, como algunos también lo pronuncian. A ver, ¿qué nos dice Cayul? Piare, piare, que viva piare. Bueno, no es para tanto. A ver, ¿qué dice? Piarecito, un favor, ponme la canción. Ya, me pone ella el título de la canción. Dice, saludos para Misael, otra vez. Y tienes un excelente programa y por favor, cuéntanos un chiste. Bueno, de repente más adelante nos animamos y contamos un chistecito. Para los amigos que quizás no escucharon el programa anterior, el programa del domingo pasado, Cayul nos compartió un chiste casi al final del programa, que realmente algunos se rieron, otros dieron ganas de matar a Cayul, otros le dieron ganas de matarme a mí por contar mal el chiste, pero en fin, que fue un chiste. Fue un chiste, de repente nos animamos y más adelante contamos un chistecito que nuestra amiga Cayul nos está pidiendo. Bien, ella nos ha solicitado la siguiente canción para bailar todos y nosotros con mucho gusto le complacemos. Por cierto, un hermoso tema musical, pegajoso diría yo, de la película Shakti the Power Ish Kamina. Disfrútenlo, amigos. Mushkil jeena ishq kameena, hey, karte mushkil jeena ishq kameena. Ishq ne toda tappa dil, isne toda aashiq, ishq se hara happa dil, ishq ne mara aaye kaina. Karte mushkil ishq kameena, karde mushkil jeena बहुत मुश्किल जीना इश्क का मीना cineindio.com. Escuchando pues esta pegajosa canción de la película Shakti Da Power, el tema musical Ishkamina. En este tema, en esta canción, pues Shah Rukh Khan hace una participación especial. Él en realidad no tiene el protagónico de esta película, o mejor dicho, tiene el protagónico y la que hace de invitada es la actriz Aishwarya Rai. Ya, de tantas películas que tenemos en la cabeza, nos entreveramos. Bueno, pero ahí está entonces esta hermosa canción que nos solicitara pues nuestra querida Cayul, del foro también. Ella siempre también una fiel oyente de nuestro programa. Sigamos leyendo sus mensajes que nos han dejado en nuestros foros. Nos ha escrito también nuestra amiga Lucía Helen Chaupis. Ella nos dice: hola Piare, ¿cómo estás? Quiero por favor que mandes un saludo para mí, o sea Lucía, y para mi hija Priya Angeli. Por si acaso, amigos, nuestra amiga Lucía es tan fans de estas películas, igual que yo, igual que muchos de ustedes, que a su hijita le ha puesto el bonito nombre de Priya Angeli. Yo también, si Dios me lo permite, un día también a mi hija, cuando la tenga, le voy a poner un nombre así parecido, ¿no? De repente le pongo Piar. Bueno, ya veré qué le pongo, pero muy bonito también esto, ¿no? Que nuestra amiga Lucía le ha puesto a su hija Priya Angeli. Entonces, saludo para ti, Lucía, con mucho cariño. Gracias por escribirnos también. Y para tu linda hija Priya Angeli. ¿Qué más nos dice nuestra amiga Lucía? Te deseo lo mejor y que las películas de la India sigan para adelante. Quisiera que pongas la canción de la película Dil Tu Pagal Hai, el tema musical Piar Kar, me encanta, y un caluroso beso para ti, Piare. Bye, cuídate. Gracias, Lucía, también por estar en la sintonía de nuestro programa, y aquí está tu tema musical que con mucho gusto te complacemos. Un hermoso tema también para todos los enamorados y enamoradas. Que viva el amor. Dil Tu Pagal Hai, Shah Rukh Khan, Madhuri Dixit, Piar Kar. Thank you. सुना चांद ने कुछ कहा रात ने कुछ सुना तू भी सुन बेखबर प्यार कर ओ हो हो प्यार कर आई है चांदनी मुझसे कहने यही आई है चांदनी मुझसे कहने यही मेरी गली मेरे घर प्यार कर ओ हो हो प्यार कर चांद ने कुछ कहा रात ने कुछ सुना तू भी सुन बेखबर प्यार कर ओ हो हो प्यार कर क्या पता बात क्या हो गई दिल लगी है मेरे साथ क्या हो गई एक इशारा है ये दिल पुकारा है ये एक इशारा है ये दिल पुकारा है ये इससे चुरा ला नजर प्यार कर ओ हो हो प्यार कर Aquí estamos, amigos. No nos hemos ido. Ahí estábamos escuchando de la película Dil Tu Padre Hey este hermoso tema musical Pyar Kar, protagonizado por el actor Shah Rukh Khan junto a la actriz Madhuri Dixit, acompañados ellos de la actriz Karishma Kapoor y del actor Akshay Kumar. Una muy buena película también, Dil Tu Padre Hey, El Corazón es Loco o El Corazón está Loco, como ha sido traducido el título en español. Muy bien, amigos, ahora queremos hacer algo especial. Hay un pedido musical y una dedicatoria que está en inglés y nosotros también, con mucho gusto, vamos a complacer este pedido musical. Vamos a ver lo que nos han escrito en inglés y lo vamos a pronunciar. Esperemos hacerlo muy, muy bien. This song is dedicated to our friend Samantha Lal. This song is dedicated to your wife Jennifer Love. Dedicated to you, Git Love. She loves you very much. Samantha Lal, tu esposa Jennifer Lal, te ama mucho. तुझे कुछ है यारा बता ना पाए बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना मिलके भी हम ना मिले तुमसे ना जाने escuchando esta canción que nos solicitó también una amiga fans. This song is dedicated to our friends Samantha Lal. This song I dedicated to your wife Jennifer Love. Dedicated to you, Git Love. She loves you very much. Allí está esta hermosa canción y pues Samantha Lal, tu esposa Jennifer Lal, quien te ha dedicado esta canción, te ama muchísimo. Y tenlo presente siempre, amigo, y valora siempre ese amor que tienes y que el divino te ha puesto como compañera. Gracias amigos y amigas por su sintonía y bienvenidos a los que están incorporándose a nuestra programación. Sigamos complaciendo más pedidos musicales. Nos escribió nuestra amiga Majo. Ella nos dice: hola Piare, quisiera mandar un saludo a mi amix Verónica Ale, que ayer cumplió años, que haya tenido un lindo día y que la quiero mucho. Y también quisiera que pongas la canción Dil Rubam Ke Gual de la película Dulhamil Gaya, que es una de mis canciones favoritas. Saludos a todos. Gracias Majo, tú también estuviste de cumpleaños, igual que nuestra amiga Verónica, y por supuesto que allí en el foro hemos pasado nosotros, tus amigos, a dejarte nuestros saludos. Eso es lo bonito de nuestro foro, que somos como una familia, ¿no? Y a los amigos que todavía no se han inscrito en nuestros foros, pues es muy sencillo, ingresen a nuestra página web www.portalcineindio.com y allí van a encontrar un enlace que dice ingresar al foro. Se registran, muy sencillo el registro, y serán parte ya de nuestra gran comunidad de los foros portalcineindio.com, donde podrán conocer también muchas cosas, muchos datos interesantes, además de encontrar a fans así como tú, como yo, que disfrutamos de este maravilloso arte. Entonces, para ti, amiguita Majo, esperando que tú también hayas pasado un bonito día, el día de tu cumpleaños, va dedicada esta canción para ti y para nuestra amiga Verónica Ale, allá en el Ecuador. किसी ने हार दिया दिल खुदा की इबादत पे दाद देता है जमाना फिर हमें किस लिए आखिर कि हम तो खुद को लुटाए बैठे हैं एक आफत पे Watch you guys, let's do it right. Fire burning, it's the love tonight. Show us what the ladies gonna get tonight. Hot love is the game you're the losing side. In the game of love, why come on, go round and round. Woo! Like this, shake it out now, baby. मशहूर है इनके सितम इनकी गली में कभी मिल जो गया समझो हुआ फिर किस्सा खत्म भूल है भटके हैं जुल्म में अटके हैं हमको बचा ले खुदा दिल रुबाओ के जलवे खाबा दिल रुबाओ के जलवे हाय बलाओ के जलवे खाबा बेवफाओ के जलवे मशहूर हुए इनको मनाने में सदियां गई किशमिश सब अनभूय हुए इन निगाहों के धूप जाओ के सौ जपाओ के कुछ बताओ के जलवे ताबा दिल रुबाओ के जलवे Yeah, yeah. क्या कहे फिर तुम्हें बेवफा ये दुनिया जलवे तौबा बेवफाओं का जलवे जानता है ये सारा आलम दिल बेचारा गए क्या आ रही है जो दिल पे छूटे उन हवाओं के जलवे Estás escuchando tu programa Namaste Dosti por la señal de portalcineindio.com, programa que se emite todos los domingos a partir de las 8 de la noche, hora de Perú, Colombia y Ecuador. realmente que arranca muchos suspiros, ¿no? Un tema muy bonito también, aunque en el momento en que suena dentro de la película Virsara este tema musical, realmente es muy triste, ¿no? Ver cómo ellos tienen que separarse en la estación de tren. Y no sé si se dieron cuenta, amigos, pero esta escena, cuando ellos se separan, Shah Rukh Khan, Priti Zinta, es muy, muy, muy parecido a otra escena de otra película de Shah Rukh Khan también, de Amor contra Viento y Marea, Dilwale Dulhania Le Jayenge. Es muy parecido la escena y pues no era para menos, ya que la casa productora de Amor contra Viento y Marea hizo la misma película de Veer Sahara. Incluso le dijeron en su momento, ¿no?, por qué estas escenas eran parecidas, pero los productores, los directores dijeron que no, que era solamente una coincidencia nada más. Pero si ustedes analizan las dos escenas de estas dos películas, realmente son muy parecidas, solo que en Veer Sahara es Shah Rukh Khan con Priti Zinta y en Amor contra Viento y Marea es Shah Rukh Khan pero con la actriz Kajol. Muy bien, un dato también que de repente algunos sí se han dado cuenta, quizás otros amigos no, pero allí está con todo cariño para todos ustedes. Vamos a ver, buenas noches a nuestros amigos que siguen incorporándose a nuestra programación. Saludos para Beth, a nuestros amigos del chat, Dávase, Diani, Dionela, Jenny Lal, Carito, Lucía, Lulas, Maya, Melanie, Ray, PRG, Rani. Para nuestro amigo Sam también, a quien hace un rato le dedicaron, su esposa le dedicó una canción, para Chanti 123 y para XLutX. Gracias amigos por su sintonía hacia nuestra programación. Sigamos leyendo más pedidos musicales. Nos escribe nuestra amiga Beth. Ella nos dice: hola Piare, quisiera pedir una canción de la película Deptas. Disfruto mucho con todas las canciones. Es muy hermoso el sonido de cada canción de la India. Quisiera pedirte también, si es posible, otra canción. No sé si estará bien escrito. Bueno, amiga Beth, vamos a tratar de complacer los dos pedidos musicales, pero como lo dijimos en el programa anterior, nos gustaría poder complacer dos, tres, cuatro pedidos musicales de nuestros amigos, pero tratamos solo de complacer uno para poder complacer los pedidos de todos nuestros amigos. Pero si por ahí nos da un tiempito, nosotros ponemos tus dos pedidos musicales. Mientras, vamos lanzando este primer pedido de la película Deptas que tú nos has solicitado y que te la damos con mucho cariño. ladki thi deewani si ek ladke pe wo marti thi nazrein chuka ke sharma ke gali mein. Esa canción no se parece para nada a la película de... Oye, ¿qué pasa con el operador de sonido? ¿Ah? ¿Qué pasó? Ah, ya, esa viene después todavía. Ah, ya, bueno. Pero ahora nuestra amiga nos ha pedido una canción de la película de... y tenemos que complacerle. Atención a nuestros amigos del chat. Se busca nuevo operador de sonido. Dola Redola, Deptas, Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai, Madhuri Dixit. A bailar todo el mundo. Thank you. ya estábamos escuchando este pedido musical. Nos escribe nuestra amiga Carolina Díaz Peña y nos dice: hola Piare, te mando saludos desde Cali, Colombia, y feliz por escucharlos otra vez. Es increíble que la distancia se acorte por este medio. Lástima que sea cada 8 días. Deberías tener en cuenta al menos los sábados también transmitir, aunque sea por el mes de diciembre. Besos a todos. Pues sí, amiga Carolina, estamos viendo esa posibilidad. Dios quiera que podamos hacerla realidad, podamos concretarla. También nos dice ella, en realidad es Carito dentro del foro y en el chat también, ¿no? Nos es de Colombia, de Cali, y le gustaría escuchar la canción Ankei Kuli de la película Mojavetei. Y por favor, dale mis saludos a todos los peruanos que están escuchando el programa. Mil gracias y un beso para ti. Gracias también, Carolina, por tu sintonía a nuestra programación, y aquí viene tu pedido musical. लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूं मैं ओ यारा ये प्यार कैसे हो portalcineindio.com. Escuchando pues esta hermosa canción de la película Mojave Tey, protagonizado por el actor Shah Rukh Khan. Nos escribe nuestra amiga Maya, ella nos dice: hola Spiare, ¿qué tal? Saludos a todos los que están en el chat. Quisiera pedirte la canción Aista Aista de la pela Vashina Hai Haseno, please. Saludos nuevamente y gracias por todo. Todos los sábados espero este programa con ansias. Buen trabajo, Dios te bendiga, Piare. Dios te bendiga a ti también, Maya, y gracias por la sintonía a nuestra programación, que en realidad sale todos los domingos, pero esperemos Dios mediante que también pueda salir todos los sábados, y veremos ya qué pasa en el mes de diciembre. Aquí está tu pedido musical, Maya, que con todo el gusto del mundo complacemos. Soy su amigo Piare y me quedo acompañándolo hasta las 10 de la noche. estamos escuchando pues esta hermosa canción que nos solicitara nuestra amiga Maya de la película Vashna Hai Haseno, el tema musical Aista Aista. Gracias Maya también por tu sintonía hacia nuestra programación. Somos portalcineindio.com, saludando a todos nuestros amigos y amigas que siguen incorporándose a nuestra programación, dándoles la bienvenida a los que por primera vez también sintonizan nuestro programa. Esperamos pues que les guste a todos ustedes y que lo disfruten tanto como nosotros. Gracias por todo lo que ustedes nos dan, amigos, y realmente nosotros se lo agradecemos infinitamente con todo nuestro corazón. Viene un pedido especial también. Este pedido nos hace nuestro amigo que también está conectado también en el chat, que también está escuchando nuestra radio. Él nos dice: quiero dedicar la siguiente canción a mi esposa Lal Jennifer. Ella es el amor de mi vida y quiero hacerle saber que ella es la más bella mujer en el mundo y yo su amor seré siempre hasta el final, y yo seré su amor hasta el último aliento. Ahí está pues para nuestra amiga Jennifer de parte de su esposo. Se nota que la ama muchísimo y él nos ha pedido esta canción que con mucho gusto le dedicamos a Jennifer de parte de su esposo. allí esa canción, pues, que nos solicitara nuestro amigo Sam, dedicado a su esposa Jennifer con mucho cariño. Nos ha escrito también nuestra amiga Chanti123. Ella nos dice: hola, muchas felicidades por esta radio, está muy bella y la música es variada, muy buena. Porfa, pongan la canción. Nos pide el tema musical y nos dice: manden saludos a Luz y a Antonella de parte de Chanti. Esta canción es en especial para Antonella, que espero seamos amigas. Muy bien, para Antonella entonces, de parte de Chanti, viene dedicada esta canción. Que tum mere dil mein rahoge, keh do ke tum mujhse dosti karoge, keh do ke tum mere dil mein rahoge, keh do ke tum mujhse dosti karoge. Dekhungi, sochungi, dil par to kuch kahungi. Keh do ke tum mere dil mein rahoge, keh do ke कहूंगा escuchando esta canción que nos solicitara pues nuestro amigo, y gracias también por su sintonía a nuestra programación. Realmente este programa, amigos y amigas, lo hacen ustedes. Nosotros solamente complacemos sus pedidos y por supuesto lo hacemos con todo el cariño del mundo. Les avisamos que ya hemos abierto en nuestros mismos foros donde han estado pidiendo sus pedidos musicales, ya hemos abierto el tema para sus próximos pedidos, los pedidos que ustedes vamos a complacer pues para nuestro siguiente domingo, ¿sí? Y terminamos este momento de pedidos con el que nos ha solicitado nuestra amiga Melanie Ray. Ella nos dice: "Hi Piare, quiero pedir la canción Tu Muscura de la película Yuraj y mandar un saludo especial para mi amorcito Juan Tamil, decirle que lo amo muchísimo y agradecerle por estar a mi lado en las buenas y en las malas. También un saludito para mi ahijada Chanti de la agrupación Nashele Dilse. Jijiji. Ya nos veremos en el aniversario de Bharata Darshan este domingo. Y gracias por este programa tan lindo, Piare. Gracias a ti también, amiguita Melanie Ray, y nos da gusto que también lo estés disfrutando tanto como nosotros. Tú nos has pedido este tema musical y con mucho gusto te complacemos. Hermosa canción también. Somos portalcineindio.com. ظالم نے چوک پر ہم نے کلیجا رکھ دیا چاقو کی نوک پر. De la película Vander Arvable, Kaji Arrade. Disfrútenlo, amigos. میرا چین وین سب اجڑا ظالم نظر ہٹا لے میرا چین وین سب اجڑا ظالم نظر ہٹا لے برباد ہو رہے ہیں جی برباد ہو رہے ہیں جی تیرے اپنے شہر والے میرا چین وین سب اجڑا ظالم نظر ہٹا لے برباد ہو رہے ہیں جی تیرے اپنے شہر والے Oye, oye, ¿qué pasó? ¿Qué? Va a empezar el show infantil. Bueno, ¿se acuerdan, amigos, que la semana pasada contamos un chiste y pues como que fue un vacilón, ¿no? Realmente fue muy divertido. Pues bien, nos han escrito amigos que nos han pedido que incluyamos por aquí en nuestro programa un especial o una sección de chistes monses. Para nuestros amigos que viven en otros países, monse es, quiere decir chistes, chistes monses, o bueno, monse le dicen a las personas que pues son quedadas, que son lentas, ¿no? O que cuentan cosas como que uno dice, algo así. No sé si, ojalá que me estén entendiendo los amigos de otros países. Aquí en Perú todos saben que son monses, ¿no? Pero, bueno, a ver, vamos a empezar con nuestro especial de chistes monses, a ver qué tal nos va. También queremos agradecer a una radio de aquí, de Perú, que nos ha facilitado un audio para esa sección y pues que realmente estamos muy agradecidos con ellos. Nosotros siempre decimos que se tiene que ser original en todo, ¿no? Pero cuando hay algo bueno que copiar, cuando hay algo divertido, pues lo vamos a copiar. A ver, empezamos entonces con nuestro show de los chistes monses. ¿Qué le dice un chinche a otro chinche? Te amo chincheramente. ¡Ay, qué monse! Creo que ese chiste. Ay, Dios mío, Dios mío. A ver, ¿qué le dice el café al azúcar? Sin ti, mi vida es amarga. ¡Ay, qué monse! Ay, Dios mío, ¿de dónde habrá sacado estos chistes? A ver, ¿qué le dice un pato a otro pato que están jugando a las carreras? Vamos empatados. ¡Ay, qué monse! Ay, ay, ay, estos chistes sí que están monse, monse, ¿no? Ay, a ver, a ver, a ver, vamos a ver. ¿Qué le dice un celular a otro celular? Tengo celulitis. ¡Ay, qué monse! Mejor sigamos disfrutando de más canciones antes que me arranquen la cabeza. Dime ye kaha hai dil se मोहब्बत हो गई है तुमसे दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो दिल ने ये कहा है दिल से से मेरी जान मेरे दिल भर मेरा ऐतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे प्यार कर लो Otra vez, esa música. La música no me da risa. Estamos en el show de los chistes Munces. A ver, ¿en qué se parece un pan a una mesa? En que a los dos les puedes echar mostaza si quieres. ¡Ay, qué monce! Realmente ese está monce, monce, pero recontra, recontra, monce, monce, monce, monce. A ver. Ay, gracias a los amigos que están enviándonos su chiste de monces también. Pásame el pantalón de cuadritos. Y cuadritos se quedó sin pantalón. ¡Ay, qué monce! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, esto. A ver, saca la foto sin flash. Y flash no salió en la foto. ¡Ay, qué monce! Mejor sigamos escuchando más música, amigos, porque acá me quieren arrancar los ojos, creo. Y este tema musical va dedicado para la señorita Noemí, de parte del amor de su vida, Sergio. Él dice que siempre la va a amar, aunque no pueda estar a su lado, siempre la va a proteger y cuidar donde quiera que se encuentre. Para ti, Noemí, de parte del amor de tu vida, Sergio. Caljona Jo. बदल रही है रूप जिंदगी छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा जल हो न हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाव है कभी कभी है जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो हाथ को थाम लो वो मेहरबान कल हो न हो हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो Thank you. धड़के ही जाए पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाँव है कभी कभी है रूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो Estamos escuchando esta hermosa canción. Muy bien, amigos, ya falta poco minutos para las 10. Me despido de todos ustedes, esperando que hayan disfrutado de nuestro programa, tanto como nosotros, que ha sido dedicado con mucho cariño para ustedes. El especial que teníamos preparado para hoy no lo pudimos presentar, ya que dimos la opción y la preferencia a complacer todos sus pedidos musicales, pero la próxima semana sí estaremos presentándoles este especial. Su amigo Piare se despide de todos, deseándoles que tengan una bonita semana, y quiero decirle también a mi amiga Cayul que esté siempre tranquila y que las cosas suceden por algo y que todo se lo encomiende a Dios. Vamos a despedirnos con este tema musical. Namaste, Dosti. www.radiocomunitaria.com.